Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Los que están pasando, frenen 5 minutos. El que está volviendo a su casa, que está pasando, frene, quédese, escuche esto, que es información muy sensible. Por ahí se queda 5 minutos acá, pero se entera quién es el que lo hace perder media hora o una hora por día, todos los días de su vida. Así que puede ser útil eso. Estamos haciendo un juicio ético y popular a las corporaciones y en este caso a dos de los jinetes que quedan de la patria contratista, de los 4 jinetes del apocalipsis que había al principio, quedan en pie 2. Y acá estamos hablando de ellos, así que quédense, pasen, acérquense, somos un montón, hay sonido y estamos hablando de las corporaciones que le arruinan la vida a diario. Eso, Sirigliano, Rollo, Romero. Bueno, me pidieron que haga de fiscal, yo no sé qué es eso, pero sí seguí de cerca el trabajo de un fiscal que instruyó la causa de 11. En todo el trayecto que tuvo hasta ahora, desde esa masacre que allá atrás mató a 51 personas el 22 de febrero del año pasado. Ese fiscal es Federico Delgado y lo terminaron corriendo de la causa al final, quizás porque hizo el mejor trabajo que yo haya visto en un fiscal en mis 14 años como periodista. La verdad que la tarea que hizo Delgado fue impresionante, no solamente por el trabajo muy, muy puntilloso a la hora de recabar datos sobre cómo Sirigliano nos caga a diario y nos vino cagando, pero sigue haciéndolo porque sigue teniendo, 21 de las 135 líneas de colectivos de Capital Federal, otras 15 líneas de colectivos del conurbano. Si usted viene para acá, quédese, señora, quédese que estamos contando lo que les hacen los que los transportan. Bueno, tiene un montón de empresas todavía, Sirigliano. Tiene, decía, 21 de las 135 líneas de colectivos de Capital, otras 15 líneas del conurbano, varias más urbanas en La Pampa, en Bahía Blanca. También tiene ómnibus de larga distancia, Sirigliano. Sí, Sirigliano, ese que está procesado junto con otros 28 por haber matado 51 pasajeros como nosotros acá en el Andén 1. Bueno, ese es el que sí sigue transportando a miles de personas por día en los colectivos del Grupo Plaza y le siguen autorizando que los transporte. Y no solo eso, Sirigliano tiene también una de las 4 fábricas de vagones y de trenes del país. Están acá los compañeros de Enfer que trabajan en esa fábrica y que con gran valentía han denunciado todos los negociados de Sirigliano, lo cual les valió una persecución judicial como yo tampoco nunca vi en mi carrera contra un cuerpo de delegados combativo como son ellos. Los sirigliano, decía, tienen esa fábrica de vagones donde el gobierno sigue encargando a arreglos de los vagones de tren. O sea, el tipo que chocó los vagones de tren porque no tenían frenos es el encargado de ponerle frenos a los nuevos o a los que en realidad están recauchutando. Pero ¿qué es más preocupante que eso? Que ahora la solución que encontró el gobierno es comprarle vagones y trenes a China, a los chinos. ¿Y qué va a pasar con los compañeros que saben hacer trenes, que saben hacer vagones y que además son uno de los cuerpos y colectivos de trabajadores mejor organizados del país? Bueno, eso es lo que nos preguntamos todos, porque tienen causas judiciales, persecución, los van a buscar en patrullero a la casa y todos esos elementos no están incluidos en la causa que se sigue contra Sirigliano. Nosotros esperamos, por supuesto, que Sirigliano vaya preso, ¿no? Como fiscal de este juicio ético, me gustaría poder pedir la pena máxima. Pero claro, nosotros no tenemos el imperio de la ley para meterlo tras las rejas, por lo cual vamos a tener que ejercer una gran presión como sociedad para que Sirigliano termine preso efectivamente por todos los delitos que cometió y por toda la que se llevó. Vamos a hablar un poquito de la que se llevó. A ver. Sirigliano, bueno, tuvo las concesiones desde los años 90, desde que se privatizaron los trenes, y se armó un esquema que les quedó a pedir de boca de los sirigliano. ¿Qué pasaba? El Estado se hacía cargo de todas las reparaciones, se las contrataba a los propios sirilianos, y en el 98 hubo investigaciones de sobreprecios de hasta 4000% de sirilianos. 4000%. O sea, los tipos cobraban 40 veces lo que vale un arreglo y se lo pagaban a sí mismo con plata de los impuestos de todos nosotros. De esa causa zafaron los sirilianos y siguieron operando los trenes hasta chocarlos. Y no solo eso, en 2001, cuando le prorrogaron la concesión de TVA, ustedes acá ven el loguito de TVA que ya no lo vemos más en los vagones, a pesar de que son los mismos vagones de la época de TVA. Pero en el 2001, cuando la Alianza le prorrogó la concesión a los sirilianos, la CNRT, la Comisión Reguladora de Transporte, que es a donde supuestamente nos tenemos que dirigir para quejarnos cuando hay un mal servicio, contabilizaba, escuchen esto, 879 accidentes en el Mitre y 1.198 accidentes en el Sarmiento. ¿Saben por qué le extendieron igual la concesión a Sirigliano? Bueno, por la firma en ese momento de Domingo Cavallo, que había vuelto a ser ministro. Claro, era ministro cuando las privatizaron, se lo regaló, después se fue, vino la Alianza, pero lo puso también de ministro a Cavallo. Entonces Cavallo le autorizó la prórroga de la concesión. Y en el medio, esto es muy curioso, porque dicen que la derecha, ahora vieron el PRO que está haciendo campaña, está cerrando la campaña en este momento, y dicen que la derecha es menos corrupta. ¿Saben por qué les extendió la concesión Cavallo? Porque los sirilianos le habían garpado los locales de Acción por la República. Así de cabeza son. Le habían pagado los alquileres de los locales de Acción por la República y Cavallo le devuelve el favor extendiéndole la concesión. Con Jaime, el secretario de Transporte del kirchnerismo, pasó algo parecido. En un cumpleaños, lo tengo por acá, a ver, en un cumpleaños de Jaime... ocurrió algo muy gracioso. Estaban en el country donde vive Jaime en Córdoba, acá está, en el country Cuatro Hojas de Córdoba, y fue el cumpleaños de Sirigliano, de Jaime, perdón. Y los sirilianos tienen un aras. ¿Alguien sabe lo que es un aras acá? Bueno, sí, es un criadero de caballos de raza. Y estaba Jaime, se despierta en el ambiente bucólico de su country, donde no pasan trenes, pero no le preocupa porque tiene el auto con chofer, y de repente aparece un caballo de raza galopando en la campiña del country Cuatro Hojas. ¿Y quién se lo había mandado el caballo? Era un caballo sin montura, que venía de regalo. Se lo habían mandado los sirilianos de regalo. Claro, menudo regalo, ¿no? Después le empezaron a pagar vuelos a Brasil para él, para su familia. Después, nada, ya se sofisticó la cosa y empezaron a pagarle directamente guita. Pero eso del caballo me llamó la atención porque, claro, es una cosa que se vio en El Padrino, digamos, aparece la cabeza del caballo y nada más. A ver, sigamos con los tongos de Sirigliano. Sirigliano tiene una historia particular. El padre de ellos, Nicola Sirigliano, el padre de Sergio y Claudio Sirigliano, empezó manejando un bondi. Claro, hay una historia que no se sabe, porque él era peón, bueno, era un tano, laburante, y sobre todo esa mística es que los sirilianos construyeron su historia personal de emprendedores, de que la hicieron ellos solos y qué sé yo. Sirigliano, en el interno que manejaba de la línea 295, porque se hizo chofer de colectivos, se anotó la primera muerte del grupo. Eso es una historia poco conocida. Fue el 11 de noviembre de 1963. Pero a diferencia de lo de 11, que fue una masacre, el de Nicola fue un accidente. Fue un accidente. El tipo iba por la calle manejando el colectivo y se le cruzó uno que venía bastante puesto y lo mató. ¿Quién era ese que se le cruzó bastante puesto y que lo mató? Era el Mono Gatica. Y entonces los sirilianos tienen una historia tanática, una historia de muerte, que viene desde el padre y que, claro, los marcó como un sino después a lo largo de su carrera como empresario. Porque lo que nosotros entendemos en general como, como masacre, y lo que le cuestionamos más y, le, y esperamos que la justicia lo ponga tras las rejas a Siciliano por eso, es lo que pasó en Once. Pero la cantidad de gente lastimada, herida, discapacitada, todo lo que generó el tren de porquería que usamos desde la privatización hasta ahora, es también responsabilidad de Siciliano. Y también por eso esta Fiscalía Popular exige juicio y castigo para lo que nos pasa todos los días a bordo de estos trenes. Siciliano tiene una red de contactos impresionante. Él consiguió, por ejemplo, haciéndose amigo de Mauricio Macri, que le permitan, cuando fue el cambio de mano de la avenida Pueyrredón, que le permitan ir por ahí al 61 y al 62, que son los bondis de ellos. Y en todos los casos creció así, con Jaime, con Schiavi, con Macri, antes con el menemismo, antes con De la Rúa y con Cavallo. Es un grupo empresario que vivió siempre de la teta del Estado. Y por eso, a ustedes que están pasando, que pueden frenar de vuelta, los invitamos a frenar, a quedarse acá en este juicio popular, les decimos eso, que no son empresarios nada más. Son asociaciones entre las grandes corporaciones y los políticos que levantan la mano para que les entreguen la plata que pagamos nosotros como impuestos. Esa plata es la que fluye permanentemente hacia las arcas de estos empresarios. El Sarmiento, ese tren que sale de ahí, cuesta 4,5 millones de pesos por día en subsidios. 4,5 millones de pesos por día. Los subsidios que fluyen hacia el sistema ferroviario en su conjunto son 13 millones de pesos por día. ¿Alguien vio 13 palos juntos alguna vez? Es una montaña de guita. Es una montaña de guita. Un palo es como así de billetes de 100 uno arriba del otro. Imagínense 13. Una montaña al lado de la otra, de 1,24 metros, eso es lo que le dedicamos como fondos todos los días a que anden los trenes, a que no anden los trenes. De esa plata, un 70% se va en sueldos, un 10% se va en energía, nada va a obras. O sea, estamos gastando ese dineral, los argentinos, en mantener un tren que está hecho bolsa y que no va a mejorar, por más que le pongamos a diario esa cantidad de dinero. Ayer se anunció la estatización del Sarmiento, o sea que de alguna manera hoy estamos debutando en lo que Néstor Kirchner prometió en un discurso de 2003. En un discurso de 2003, hace 10 años, pasó toda la década ganada en el medio y habían prometido que estatizaban los trenes. Dijo en ese momento, cuando todavía era medio mala palabra hablar de estatización, Kirchner dijo, y la verdad que no se puede viajar así, no estaría mal que pensemos en una estatización. Bueno, después de la década ganada, en la cual nadie habló de estatización, lamentablemente, viajamos más lento todavía que en 2003. Y el Sarmiento, este tren, tarda en hacer el trayecto 11 Moreno media hora más de lo que tardaba en 1974. ¿Cómo puede ser que nos roben la vida de esa manera? ¿Saben? Si multiplicamos la cantidad de horas que perdemos todos los trabajadores que usamos el tren por la plata que dejamos de ganar por vivir así, ¿saben lo incalculable que es esa transferencia de recursos de nosotros que tenemos que viajar apretados y lento? Porque lo más irritante es eso. Por supuesto, lo más irritante, lo más indignante y lo que hay que castigar es la muerte y la desidia respecto de la vida. Pero lo cotidiano, la humillación cotidiana de que el tren vaya más lento que la bicicleta, es algo que también nos tienen que pagar, es algo que por lo cual también nos tienen que retribuir a los usuarios y a los trabajadores que usamos este tren todos los días. No los voy a aburrir más, la cantidad de cifras que se pueden decir sobre los siciliano es infinita. Solamente les voy a contar también que en la causa de Once consta que los siciliano, con esta plata que les giramos a diario, los contribuyentes, se compraron muebles de lujo en la Polinesia y en Indonesia,